Me alejé, lo logré, dije no more. Terminé y entendí lo que hoy soy. Me alejé, lo logré, dije no more. Dije no more. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujeres, dinero y club. Eso es lo que quieren, true, true, true. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujeres, dinero y club. Eso es lo que quieren, true. Mami, duro, todo es puro, te lo juro, fama, oh, ¿qué te pasa, broda? Somos de la zona, money, money, gola, es un amor y joda. Vivimos la hora, la mierda tu mierda, cobramos en dólares que no puedo frenar. Todas las que me nombran lloran por mí después en el celular. Me saca toda hora que me tañan, que me joden y que les gustó mi nuevo track. Y su trape, ¿dónde está? Esta vida es mala, ya lo sé, pero con lo que me pagan hago bien. Y aunque quieran que me calla, soy el rey. Y aunque quieran que me calla, soy el rey. Esta vida es mala. Pero cuando que me paga bien, aunque quiera que me caiga sobre el rey. Aunque quiera que me caiga sobre el rey. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujeres, dinero y club. Eso es lo que quieren, true, true, true. Es mala esta vida, es true. No encuentro salida y luz. Mujeres, dinero y club. Eso es lo que quieren, true. Yeah, yeah, yeah. Hola, hola, hola. No soy real, soy verdadero. La gente a mí me respeta porque vivo como quiero. Sin tener cuatro terrenos, sin las mansiones yo puedo tener más putas que dinero. Haciendo lo que siempre quise, de a poco mi cuenta va ganando ceros. Estamos todo el día bailando, estamos todo el día cantando. Yeah, yeah. Con lo poco que tenemos, con lo poco que logramos. Yo sé que voy a poder, que de a poco va a crecer. Sin tenerme que vender. Haters me van a tirar, no me van a ver caer. Yeah. All day, escucha mis temas, eso es fake. Buscan los errores, dando al play. Only when the money, not the fame. Only when the money, not the fame. Me escuchan y no saben qué hacer. Solo están a punto de perder. Estamos todos juntos para vencer. Me alejé, lo logré, dije no more. Terminé y entendí lo que hoy soy. Me alejé, lo logré, dije no. Salida, no encuentro la luz. Solo mujer y dinero en el club. Solo papel y joseo en el bus. Saco pa' la calle con mi root colgando. Paso por el guero y ya están joseando. Ninguno se imagina que es lo que yo ando. Sigo en la mía, ya no estoy forreando. Saco pa' la calle con mi root colgando. Paso por el guero y ya están joseando. Ninguno se imagina que es lo que yo ando. Sigo en la mía, ya no estoy forreando. Parecemos los negros de Atlanta. No me meto violento, lo que a vos te falta. Andamos quemando la escena. Me ven en la calle y se ablandan. Con este tema me lo mueve. Mezclamos el link con la Fanta. Uno, dos, tres, que lo que bobo a mí me envidia porque yo meto de a tres. Me aburrí, quise subir el level. Ese de la plebe, cabrón, conmigo no pueden. Y que tienen que ver como 50 Cent. Tengo un citizen ready pa' moler. Yo no me meto más. El que yo tengo para vender. No me tira, ya no vendo más. Ahora somos un narco de lo musical. Ah, creen que me pueden pasar. Cuando vos fuiste me iba a cortar. Me iba a costar, me iba a costar, iba a llegar. Porque nunca, porque me iba a explotar. Me lo gané, y eso no es nada. Tenía seca toda la billetera. Convertí en negocio mi carrera. De a poquito cada vez más llena. Vengo gigante como una ballena. Tira.